le voy a pedir toda su atención, toda completa su atención, porque hoy vamos a meditar en un tema que le hemos titulado La provisión contra la corrupción. La provisión contra la corrupción. Escuche lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ir paso por paso para que podamos entender este mensaje. Vuelvo, repito, antes de leer la escritura, el tema se titula La provisión de Dios contra la corrupción del mundo. Amén, hermanos. La provisión de Dios contra la corrupción del mundo. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escuche bien, voy a repetirlo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, amén, hermanos, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento, por medio del conocer aquel que nos llamó, aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, lo que está tratando de hablar el apóstol Pedro es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, aquellos que hemos conocido al Señor, se nos ha dado todas las cosas que necesitamos para caminar en este mundo de una forma pura y limpia delante de Dios, para caminar en victoria en esta tierra. Todo aquel que falla a Dios no es porque Dios no le ha provisto de sabiduría. Todo aquel que se desvía del camino de Dios no es porque el Señor no le ha dado el entendimiento para que mantenga su caminar recto delante de Él, porque el Señor dice que todas las cosas se nos han sido dadas. Escuche bien y no se distraiga. El Señor dice que todas las cosas se nos han sido dadas. Todo aquel, un ejemplo terrenal, que trabaja, por ejemplo, de constructor, si el dueño de aquella casa que se va a construir le provee de todo lo necesario, todo, cuando le digo todo, es que viene desde una tachuela, ¿verdad?, hasta una viga grande de hierro. Todo se le ha provisto a aquel que está trabajando para que construya lo que se le ha encomendado. Ahora, si esa persona no lo logra hacer bien, no la logra construir bien, teniendo los planos, oiga, hermano, teniendo las herramientas, teniendo los materiales, teniendo los trabajadores a la par, y aún teniendo todo en su posesión, no lo hace bien, no es culpa de aquel que le ha puesto a hacer aquello, sino es culpa de él mismo, de estar, hermano, desprevenido, se puede decir, de estar descuidado, el no poner atención, el no ser responsable, el no ser una persona, amados hermanos, que cuida hacer las cosas bien, sino que como tiene todo, amados hermanos, tiene todo, y al momento de hacer lo que se le ha encomendado no lo hace bien, va a llegar el momento que aquel que lo contrató va a decir: bueno, si tú tienes todo lo que necesitas para construir, y aún teniendo todo no lo estás haciendo bien, lo que va a pasar es que Dios buscará a otra persona para que lo haga. Dios te apartará, amados hermanos. Mucha gente que tal vez ha sido pastor o ha tenido un ministerio y ahora no lo está desempeñando, no puede echarle la culpa ni a los hermanos, ni a la iglesia, mucho menos a Dios, porque la Biblia dice que todas las cosas nos han sido entregadas. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? sea, todas las cosas, si usted presta atención, Dios le va a hablar en esta mañana. Todas las cosas, amados hermanos, todo aquel que se pierde, no fue porque Dios no le proveyó, porque él tenía, dice la Biblia, todas las cosas se le dieron mediante el conocimiento de la palabra. Oiga, hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento, yo creo que yo ya estoy en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted también ya está en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si un día usted se desvía estando en el conocimiento, amados hermanos, fue una decisión propia que usted tomó, porque Dios le puso todo. Hay gente que tiene problemas en los hogares y no me puede decir a mí que Dios no le ha proveído sabiduría cómo poder mantener ese hogar recto delante de Dios. Hay personas, amados hermanos, que tienen problemas en su trabajo, un ejemplo, con sus compañeros de trabajo, y no me pueden decir a mí que es que Dios no le ha dado paciencia o paz en su corazón o sabiduría cómo tratar a la gente allá afuera. Claro que sí, amados hermanos. El problema está que nosotros no estamos siendo responsables con lo que se nos ha entregado. Yo tengo 20 años, póngale, tengo 21 años, pero póngale 20 años de caminar en este camino. Dios me llamó a los 19 años de edad. 19 años de edad. Ahora tengo 40 años. Pero cuando tenía 19 años, era un jovencito, amados hermanos. Pero yo no era cualquier jovencito. De esos jovencitos que andan por ahí para arriba y para abajo, o esos jovencitos enamorados, o esos jovencitos que vienen a ver con quién pelean aquí en la iglesia. Yo era un joven dedicado a la obra de Dios. Desde los 19 años que Dios me llamó, amados hermanos, llegué a los 20 años. Yo, el Señor ya, luego a los 20 años ya era ministro de la iglesia, fíjese. A los 21 años era predicador de las iglesias. Habían 32 iglesias solamente en California. A los 21 años ya era ministro. A los 24 años, como vive Dios, que no miento, ya era pastor de una iglesia. A los 24 años, por medio de la iglesia donde yo me congregaba, a los 24 años ya tenía un pastorado. Imagínense, hermanos. A los 31 años, Dios me llama a pastorear mi propia iglesia. O sea, pastor de la iglesia que Dios me ha encomendado personalmente a los 31 años. Tenemos 9 años en esta iglesia y ya tengo 40 años de edad. Y si usted mira, yo sigo en el mismo lugar donde Dios me puso. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué no me he desviado? ¿Por qué no me he salido del carril? ¿Por qué no he hecho cosas diferentes? Porque el conocimiento que se me ha dado es el conocimiento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, no el mío, el que nos ha dado a cada uno de nosotros, es el que nos mantiene en el lugar donde estamos. Si yo no me he desviado, no se ha deshecho esto, no me he ido para atrás, no me he regresado al mundo, no porque no tengo oportunidad de pecar. Tengo oportunidad de pecar diariamente. Todos los días tengo oportunidad de pecar. Pero si me he mantenido es porque he sido responsable en el conocimiento y en las cosas que Dios me ha dado para mantenerme en vida delante de su presencia. Amén, hermanos. Entonces, si yo he sido responsable, porque a la par mía empezaron miles de personas, amados hermanos, de los cuales yo tengo conocimiento, de todos los que usted me hable, de los que usted conoce que vienen conmigo de 19 años, todos han caído, hermano. Todos han regresado para atrás. Todos han hecho cosas malas. Todos se han apartado de Dios. Al que usted me diga, hermano, y el hermano fulano que usted conoce que viene desde 19 años, él falló en esto. Él se apartó tantos años. El otro se apartó también. Aquel cayó en adulterio. Este otro aquí. Y hermano Jonás, ¿y usted? Para la gloria y honra del Señor, amados hermanos, no he regresado, ni he caído, ni pienso caer, porque estoy agarrado de la mano del Señor. Y no porque yo sea mejor que ellos, sino porque a todo Dios se nos ha permitido, se nos ha dado el material para mantener nuestra vida perfecta delante de la presencia de Dios. A todo Dios nos encomendó y nos dio, amados hermanos, las armas, los instrumentos, lo necesario, nos suplió de conocimiento, que es lo que nos mantiene apartado del pecado y firmes en las cosas de Dios. Y si aquel hombre pudo, yo creo que todo aquel que conoce de Dios también lo puede lograr, porque el Dios de uno es el Dios de todos. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Voy a leérselo una vez más, porque esta misma escritura voy a terminar leyéndosela al final. Dice segunda de Pedro 1:3, pero preste mucha atención, por favor. Dice: como todas las cosas, amén, hermanos, que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, amén, hermanos, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Escuche, ahora vamos a ir al versículo 4, que ahí es donde nos vamos a centrar. El tema se titula la provisión contra la corrupción. Provisión contra la corrupción. El versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire, hermano, yo sé que a lo mejor para usted es un poquito fuerte esta escritura, no es tan fácil de entender. En el principio yo tampoco la entendía. Dios me detuvo en esta escritura, y al leerla, meditarla, repetirla, mis sentidos espirituales fueron abiertos, y me di cuenta la grandeza del poder, de la bendición que hay en esta escritura. Fíjese, por medio, dice el 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas no fueron solo para el pastor. Esas promesas grandiosas y magníficas no solamente fueron para los ministros. Esas promesas se nos han sido dadas a todos. Amén, hermanos. Promesas de Dios. Hermano, yo le voy a decir una cosa. Si la Biblia a mí me dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y el Señor prometió que aquel que se mantuviera firme, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, significa que hay una promesa de salvación, una promesa de que Dios dijo que iba a preparar un lugar para que yo viviera en ese lugar en el cielo. Hermano, no es cualquier promesa. No es, hermano, si usted con que le digan: mira, te prometo que venga el presidente a su casa y que le diga: te prometo construirte una casa nueva. Usted, hermano, hasta ni va a dormir. Ay, ya dentro de un mes me la construye, ya casi. Y viene aquel entrando con unos palos, hermano, el otro con un chirroque, y usted hasta alegre porque le van a construir una casa en la tierra. Ahora imagínese que un día apareció Cristo en la vida de nosotros y nos dijo: mira, te prometo construirte una morada celestial donde tú con tu esposa y tus hijos y toda tu descendencia vivirán eternamente y para siempre al lado de Jesucristo por una eternidad, amados hermanos. Y no nos alegramos. Nos alegramos porque nos van a construir una casa en la tierra, y no nos alegramos porque Cristo dice que nos va a construir una en el cielo. Amados hermanos, escuche lo que le voy a decir. Cualquier mansión, por lujosa que sea en esta tierra, es un basurero comparado a lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. ¿Sí me entendió lo que le dije? Por lujosa que sea la mansión, es un basurero comparado a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, nosotros tenemos promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios, hermano? ¿Cuántos tenemos promesas de Dios, hermano? Son promesas de Dios. Dios nos prometió salvación, vida eterna, salud, gozo, paz, amor. Escuche el versículo 4. Este versículo está poderoso. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí lo vamos a detener. Por medio de esas promesas llegamos a ser participantes de las promesas divinas. Amén, hermanos. Dice de la naturaleza divina, perdón. O sea, a nosotros poco nos falta para que volemos, hermano. Lo mismo que un ángel, nosotros también somos iguales que un ángel. Somos poco menor. ¿En qué? En fuerza y poder. Pero lo mismo que un ángel adora a Dios, yo también. Un ángel le canta a Dios, yo también le canto a Dios. Amados hermanos, un ángel está en la presencia de Dios, yo también. Amén, hermano. Tenemos promesas divinas. Tenemos promesas divinas. Amén, hermanos. Somos participantes de la naturaleza divina. Mi naturaleza no es del mundo, mi naturaleza es espiritual. Mi naturaleza, mi sangre me corre la presencia de Dios por mis venas, amados hermanos. La presencia de Dios me corre por las venas. El amor hacia el Señor, el deseo de estar en su presencia cada día está en mi corazón. Y por eso dice el Señor de que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Amén, hermanos. ¿Qué más dice? Vamos a leer el 4 una vez más. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Escuche, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí es donde está el mensaje completo. Dice el versículo 4, amados hermanos, dice promesa, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Después dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Se oye bonito las promesas, se oyen preciosas, amados hermanos. Se oye hermoso de que Dios tiene cosas grandes en el cielo, se oyen maravillosas. A mí me encanta oír eso. Pero también dice que todo lo que se nos proveyó fue con el propósito de que huyéramos de la corrupción que hay en este mundo. Amén, hermanos. ¿Para qué se nos dio las promesas? ¿Para qué se nos dio el poder? ¿Para qué se nos dio la autoridad? Para que por medio de toda aquella provisión que Dios nos proveyó, nosotros pudiéramos huir de la corrupción que hay en este mundo. Amén, hermanos. Este mundo está corrompido. Cada día el mundo va de mal en peor. Amados hermanos, por causa de ese mundo, muchos hermanos ya no quieren buscar de Dios. Por causa de ese mundo que está allá afuera, muchos hermanos les cuesta venir a la casa de Dios, amados hermanos. Por causa del mundo que nos ofrece placeres, apetitos, nos ofrece, amados hermanos, cosas hermosas, según entre comillas, y nos ofrece televisor, nos ofrece celular, internet, nos ofrece tantas cosas, amados hermanos, que nos apartan de estar en una vida recta y en santidad delante de la presencia de Dios. Por eso Dios te dio todas las armas, la provisión. Te dio fe, amor, confianza, paciencia, para que por medio de todo lo que te proveyó puedas huir de la corrupción. Fíjese, le voy a poner ejemplos. Vamos a ir un poquito a lo que es lo terrenal. Uno de los ejemplos es este. Toda dice ahí la corrupción que hay por medio de la concupiscencia. La concupiscencia son los malos deseos, malos pensamientos. Todos tenemos malos deseos. Nos levantamos con malos pensamientos. ¿Sí o no, hermano? Nos levantamos pensando esto, pensando el otro. En una muchacha, en una mujer, en una hermana, en una compañera. Sí, hermano. Y no es malo. No, sí es malo. Lo que pasa es que no podemos echarlo. Son cosas que están ahí. Que aunque nosotros no queramos, Señor, limpia mi mente, no permitas que tu siervo te falle, Señor. Padre, pon una barrera, Señor, que estos pensamientos. La Biblia dice que es imposible que los pensamientos no vengan a nosotros. Dice que así como las aves vuelan en el cielo, eso no se puede evitar. Pero lo que sí se puede evitar es que en tu cabeza te pongan un nido. Amén, hermanos. O sea, los malos pensamientos van a venir. Son como las moscas, vaya. Ahí se lo dejo. Usted sabe las moscas. Hay de moscas a moscas. Hay unas moscas pequeñas, cafecitas, y hay una verde que hasta fosforescente son, hermano. Si ¿Sí las ha visto? Esas grandes moscas. Y usted está ahí por ahí, hermano, abriendo la boca. Ya le pusieron el plato de la comida. Y se pone ahí a una llamada. Mira que ahorita voy a comer y que no sé qué. Y cuando voltea a ver el plato de la comida, está su plato hasta verde. Se mira de moscas. En nuestros países, un bocado y con la otra espantando. Otro bocado y con la otra espantando. Sí, sí, sabe de eso, ¿verdad? Espantando y con la otra comiendo. ¿Por qué tanto mosca, amados hermanos? Y en la comida. ¿Por qué tanto mosca en la comida? Porque es la corrupción que hay. Eso es algo terrenal. La mosca anda buscando la carne. ¿Para qué busca la carne? Para meter sus huevecillos. Amén, hermanos. Usted viene y deje un pollo sin freír, sin nada, afuera de su refrigerador por un día. No lo deje por 2, 3 días, un día, hombre, un día. Al día siguiente venga, búsquelo, y ese pollo ya está echado a perder. Si lo deja 2 días, hasta gusanos agarra. ¿Y de dónde salieron los gusanos? De las moscas que andan en los aires tratando de meter sus huevos en la carne. Por eso es que la concupiscencia es en los aires, los malos pensamientos. Pablo decía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa en los aires. Estos son malos pensamientos, hermano, que aún hasta la hora de orar todavía los tenemos. Estamos orando y todavía con malos pensamientos. Usted dirá, hermano, ¿y qué hacemos entonces? Yo lo que hago es, cuando siento esos malos pensamientos y estoy orando, los agarro y se los presento a Dios y le digo: mira, Señor, estos malos pensamientos, ahí están. Todo se los presento, se los pongo a los pies de Jesucristo, amados hermanos. Y así Satanás le envía los malos pensamientos a los hermanos. ¿Por qué cree que hay mucha gente que se corrompe? Corromper significa echarse a perder, como dicen los peruanos, se malobran. Amén, hermanos. Se malobran, significa hermanos buenos que usted conoce, que son hermanos que buscan de Dios, que oran, que ayunan, que se meten con Dios, que no fallan los cultos. De repente aparecen todos desanimados y usted no lo puede ni creer. Dice: ¿cómo es posible que el hermano fulano que busca de Dios, mírenlo cómo anda, ni al culto quiere venir? Es porque se descuidan. Es porque esos pensamientos, amados hermanos, Dios te dio toda la provisión para que esos pensamientos, mire, agarre un flix espiritual y échele, mire, no deje que esas moscas, esos malos pensamientos vengan a la mente. Empiecen a bombardear con la palabra y dígale: Padre, en el nombre de Jesús me cubro de la cabeza a los pies. Señor, líbrame de malos pensamientos. No permitas que Satanás, Señor, ponga sus huevos en mi mente, Señor, que agarre gusano mi mente, que se eche a perder mi mente, porque su mente y la mía le pertenecen al Cristo de la gloria, un Cristo de poder que te quiere bendecir y te quiere dar más de lo que necesitas para mantenerte en victoria en esta tierra. Amén, hermano. Ya solo porque tu hermano cayó, tú tienes que caer también. Ya solo porque tu hermano se desanimó, tú te tienes que desanimar también. Ya solo porque aquel se volvió malo, tú tienes que ser igual. No, hermano. A todos se nos ha proveído. A todos se nos ha proveído. A todos se nos ha dado las mismas materiales para guardarnos firmes delante de Dios. Amén, hermanos. Todos tenemos lo mismo. Nadie, mire, usted no tiene más armas que yo, ni yo más que usted, hermano. Pero ¿por qué yo me siento tan agüitado? Porque no las estás usando. Mire, ahí andan los hermanos: oren por mí, oren por mí. ¿Para qué quieren que oren por usted si a usted le dejaron también la oración? Aquí yo no le ando diciendo: hermana, ore por mí, fíjese que ando agüitado. ¿Y a usted qué le importa? Usted me va a decir amén, pero cuando se da la vuelta ni se acuerda de mí. Es más, no se acuerda ni de usted. Peor, para que se acuerde de los demás. No, hermano. Esto es serio. Amén, hermano. Usted no se ande creyendo de que los demás le van a ayudar. Nadie le va a ayudar, hermano. Aquí el único que te puede ayudar es Cristo. Aquí el único que te puede ayudar es Jesucristo. Es al Señor a quien tienes que buscar, correr y pedirle ayuda, no a los hermanos. Ay, santo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Bendito sea su nombre. Grande es el Rey. Gloria a su nombre. El que esté limpio, límpiese más, hermano. Y el que esté sucio, de una vez ensúciese. Porque Dios nos ha proveído. Dios nos ha proveído lo necesario para guardarnos en santidad. Amén, hermanos. Lo necesario para guardarnos en plena santidad delante de su presencia. Amén, hermano. Entonces, la vida de una persona sin Cristo, fíjese, hermano. Esto, bueno, voy a leerle la escritura, pero antes quiero recordarle que el tema se titula La provisión contra la corrupción. Mire, hermano, en mi país, en mi tiempo, cuando yo era niño, estaba muy de moda la poliomielitis. ¿Sí sabe lo que es la polio? ¿Sabe lo que es la polio, hermano? Es que los niños salían mal, defecto del pie. No caminaban, hermano, se torcían, no sé cómo. Y esa era una enfermedad que le llamaban la poliomielitis, la polio. Entonces, en las escuelas inventaron una vacuna que era, hermano, era obligatorio que todos los niños en las escuelas, todos la tuvieran. Inclusive muchos andamos todavía la seña de la vacuna. A mí me la pusieron, me dejó una señita. ¿A alguien se la pusieron aquí también, hermano? Ay, pues gloria a Dios. Ustedes no la tienen. Mire, escuche esto, hermano. Todo era obligatorio que tuviéramos esa vacuna. Porque cuando nos ponían esa vacuna, amados hermanos, la vacuna iba directamente a atacar, fíjese, esa enfermedad. Si se quería levantar, la vacuna la atacaba y la derrotaba. Y esa enfermedad no podía prevalecer en el cuerpo de esa persona. ¿Por qué? Porque era un antídoto contra la enfermedad. Es lo mismo la palabra de Dios. Es el antídoto contra el pecado. La palabra de Dios es el antídoto contra la concupiscencia, que son los malos deseos. Amén, hermano. Una persona que no tiene el conocimiento de Dios, escuche bien, es una persona fuerte. Y un ejemplo terrenal puede ser como los caballitos silvestres. ¿Sí sabe qué es un caballo? No me hace que no. Sin burro andaba usted, hermano. No me va a decir que no conoce que es caballo. Pero fíjese esto, hermano. Un caballo, no de la ciudad, silvestre, es de aquellos que andan en el campo. Esos caballos brincan, hermano, y se meten aquí, se meten en el lodo y salen del lodo, amados hermanos. Se meten en un río y cruzan el río. Tienen una fuerza. Son silvestres. Nunca los han amansado. Nunca los han montado. Caballos que ven algo ahí, hermano, y ya quieren pelear y se hacen para atrás y a tirar patadas. Ya nomás miran otro y que se le hacen para atrás y a tirar patadas. Los caballos es terribles. Así éramos nosotros. Cualquier cosa ya queríamos tirar patadas. Cualquier gente nos miraba mal y ya queríamos aventar las primeras patadas. No nos dejábamos de decir nada de nadie. ¿Y tú qué me miras? ¿Qué es que traes? ¿Por qué me miras así? Si yo ni te estoy viendo. Ah, ¿cómo es que no sirví cuando pasaste que me quedaste viendo? Ni te había visto. Ya quería aventar las patadas usted, hermano. Así era nuestra vida. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Así éramos nosotros. Ahora fíjese esto, hermano. El conocimiento de la palabra es como cuando ese caballo silvestre primeramente lo lazan. Lo lazan. Y el caballo le hace, hermano, y se para en dos pies, que no quiere porque ya lo agarraron. Así es como cuando el Señor nos habla con su palabra. De primero como que no queremos. Vamos a la iglesia, no voy. Pero ya el Señor ya nos lazó. Ya nos aventó el lazo que es la palabra, amén. Amén, hermano. Y ahí y haciendo la rebeldía y tanto. Cuando menos acuerda se le va acercando hasta que lo agarra del mero bozal ahí. O del cuello. Y ahí creo que se quiere levantar. Pero ahí lo agarra el Señor. Y ahí lo tiene. Y después de que lo tiene el caballo haciendo sus berrinches todavía, viene el Señor y le pone en la boca un freno. Amén, hermanos. Un freno, no crea que es un freno de sabores. ¿Sabe que es un pedazo de hierro que le meten en la boca al caballo, hermano? Y el caballo le hacen. ¿Se ha visto los caballos cómo le hacen? Acomodándose el freno en la boca. Porque les molesta, les duele. Y él quiere, ¿cuál y cuál? Si empieza a relinchar, el freno lo aprieta más. Y aunque quiera, ya no puede porque el freno lo tiene. ¿Cuántos quieren que le siga contando? No, es que como no miro que no parpadean, hermano. Dele un aplauso al Señor con todo el corazón. Y ahí está. Y ahí está el caballo haciendo todo lo posible. Y ya le puso el freno al Señor. Mire, hermano, a todos Dios nos pone un freno. Todos andan de patechucho y que no quieren nada con Dios. Una enfermedad, dice el Señor. Ahí les pone el primer, el freno. Una enfermedad les pone el Señor. O con solo que le quiten el carro y la casa, ya los frenó el Señor, hermano. O que le quite el trabajo que tanto se siente tan orgulloso. Y así el Señor dice, quítenle el trabajo a ese orgulloso. ¡Sas! Le quitan el trabajo. A ver, y el orgullo, ahí está, ya le puso el freno el Señor. Y si quieres brincarte, aprieta más el freno. ¿Y qué? No, pues me quedo quieto mejor. Ahora viene el momento cuando el Señor dice, fíjese lo que es el conocimiento de la palabra. Nosotros somos como ese caballo. ¿Sí me entiende lo que le digo, verdad? Ahora, hermano, no hay conocimiento de la palabra. Somos como los caballos silvestres. Brincamos, pataleamos, hacemos berrinche y toda la cosa. Pero el Señor lo que hace es que primero nos laza, porque con lazo de amor nos atrajo a su presencia. Después nos pone un freno. Y después dice el Señor, te voy a montar. Oiga, hermano, te voy a montar, dice el Señor. ¿Cómo que me vas a montar? Y viene aquel que le puso el freno al caballo silvestre, relinchón. Le pone lo primero que le pone, ¿sabe qué? La montura, hermano. Cuando él ha sentido un pedazo de montura ahí atrás, amado hermano, y le pone la montura. Y después que le pone la montura, lo aprieta bien el cincho. Y aquel no sabe porque está frenado, pero de repente siente que alguien se le sube y dice, "What happened?", dice el caballo. ¿Qué pasó? Y este que se me subió, y es el Señor que se te sube, hermano. Porque nosotros, hermanos, Dios nos doma. A mí me domó Dios, hermano. A usted lo domó. Mire, gran borracho, mire ahora. ¿Dónde anda el borracho que andaba para allá? Ahora el Señor lo trae. ¿A dónde me lleva el Señor? A la iglesia. Allá va con el caballito. ¿A dónde me lleva el Señor? A visitar a un enfermo. Ya el caballo no hace lo que quiere. El caballo va donde su Señor lo lleva. Amén, hermanos. Nosotros no hacemos lo que queremos. Nosotros lo que el Espíritu dice, eso se hace. No hacemos nuestra voluntad. Yo y usted, usted y yo, hacemos la voluntad de Dios. Porque ya no nos guiamos nosotros mismos. Ya tenemos dueño. Ya tenemos quien nos gobierna. Y el que nos gobierna no es el pecado. El que nos gobierna se llama Jesús de Nazaret, al cual le damos la honra, la gloria, el poder y toda la alabanza. Porque Cristo vive y reina para siempre. Amén, hermano. Oiga, el tema se titula La provisión contra la corrupción. Mundo corrompido. Así es la persona sin Cristo, corrompida. Hasta que viene la provisión de Dios, que es la bendición, que es la presencia, la palabra, la sabiduría del cielo, que es el mismo Dios trabajando con cada uno de nosotros. Porque aunque usted no lo crea, Dios no ha terminado conmigo todavía, hermano. Aunque usted no lo crea, Dios no ha terminado con usted todavía. Mire ese caballito para allá, para acá. Y al final, hermano, ¿cómo queda el caballito, hermano? Queda tan manso que hasta el mismo dueño le hace. No sé cómo le llamará el caballito. Como le llame, vamos a ponerle nombre. Jonacito, voy a decir, no. Pues si digo un nombre de usted, va a decir, ay, ya me está diciendo caballo. Voy a decir, Jonacito, venga. Y yo no necesito que me vayan a tirar chicotes, hermano. Yo mismo voy con la. Sí, Señor, ¿qué quieres, Señor? No, que te quiero montar a la hora que quieras, Señor. Yo soy para ti, tú eres para mí. Amén, hermanos. Es algo tan lindo servir a Dios. Yo no sé si usted se goza, hermano. Yo no sé si usted se goza, pero para mí es un deleite venir a la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay plenitud de gozo, dice la Biblia. El que viene a la casa de Dios y no se goza es porque todavía no le ha amanecido. Pero aquellos que ya nos amaneció, aquellos que ya tenemos la palabra, aquellos que el Señor a través de su Espíritu ha trabajado con nuestras vidas, ahora nosotros nos guiamos por lo que el Señor nos dice. Amén, hermano. La provisión contra la corrupción. Voy a terminarle con esto. Vamos a leer el capítulo 4 una vez más. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, ¿cuáles ellas? Las promesas, llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oiga, hermano, habiendo huido de la corrupción, pues prácticamente yo sigo huyendo de la corrupción que hay afuera, hermano. Yo prácticamente sigo huyendo todos los días suyo. Amados hermanos, para lo que a la gente es debilidad, para nosotros es fortaleza. Amén, hermano. La gente lo cree débil a usted solo porque no se bebe una cerveza. Pobrecito, dice. La mujer lo regaña, le dicen a uno. Pobrecito, no se puede beber una cerveza. Mira, yo me bebo hasta dos, tres. Para él eso es fortaleza. Es más difícil dejar de hacer lo malo que hacerlo. Es más fácil beberse una cerveza que no bebérsela. ¿Qué es más costoso, hermano? ¿Beberse una cerveza o no bebérsela? ¿Qué es más costoso? No beberse, la verdad, man. ¿Qué es más costoso, fumarse un cigarro o no fumarse? Para los hombres que son machos, hombre, ¿qué es más fuerte, ver una mujer o no verla? ¿Qué es más costoso? Ay, no me digan, man. No me digan que es más difícil no ver una mujer que verla. Hay quien dice, mira, yo tengo 5 novias, yo sí soy macho, yo sí soy, mira aquí. Porque 5 novias tengo. ¿Y tú cuántas tienes? Una. ¿Una? ¿Creen que usted es débil porque tiene una sola mujer? Amados hermanos, yo desde los 16 años me casé y estoy con la misma mujer. Y no la quiero menos, la quiero más. Y desde los 16 años jamás en mi vida le he fallado a mi mujer. Siempre lo digo con orgullo delante de Dios, con la mano en la Biblia. Nunca le he fallado a mi mujer. Jamás. Jamás. ¿Usted cree que eso no es de hombres, hermano? ¿Usted cree que eso no es de valientes? Ay, hermano, es que usted no ha tenido oportunidades. Que si no he tenido, hermano. Ahora, ¿por qué me he mantenido? Porque Dios me ha proveído de la naturaleza celestial. Me ha proveído de paciencia, de amor, de dominio propio. Dios me ha proveído las armas necesarias para mantenerme de pie delante de Dios. No porque sea mejor que ustedes. Lo que pasa es que he aprovechado lo que se me ha dado. ¿Sí me entienden? He aprovechado los instrumentos, los materiales, todo lo que Dios me ha dado para mantenerme en victoria, lo he aprovechado. Ahora, amados hermanos, termino diciendo esto. Satanás todos los días, con esto me despido. Mire, el tema, para terminar, la provisión contra la corrupción. Cuando una persona se corrompe, fíjese esto, hermano. Cuando un cristiano, usted sabe que los cristianos, hay cristianos que se corrompen, hermano. Después, mire, pastores que se corrompen. Después de ser pastores humildes que amaban a Dios y amaban la obra, ahora lo que les interesa nomás es el dinero. Ahora lo que les interesa nada más es la fama. Porque antes eran humildes y sencillos, temerosos de Dios, y se corrompieron completamente. Hermanos, igual ministros que en un tiempo fueron sujetos, sumisos. No estoy hablando de esta iglesia, todo el mundo ya voltea a ver al hermano. Yo estoy hablando de gente que ha sido siervos, ministros de Dios, y hermano, en un tiempo, hermano, amaban la obra de Dios. Ahora se corrompieron completamente. Ahora se apartaron de los caminos de Dios. Yo he visto muchos pastores que pastoreaban iglesias, ahora andan pegando techos, poniendo paredes, pintando casas, cortando yarda, cuando Dios no los ha llamado a hacer esas cosas. Ahora, si se han salido, se han apartado, es porque se han corrompido. Porque dijeron: no, aquí en la iglesia no hay dinero, allá en el mundo hay dinero. Amados hermanos, todo lo que Satanás te dé hoy, el día de mañana te lo va a cobrar con intereses. Todo lo que ahora te dé Satanás, el día de mañana te va a pasar la factura y le vas a tener que pagar todo lo que Satanás te dio. Todo lo que, mire, qué astuto es Satanás, como el pescador. Con esta me despido. Mire el pescador, mire, hermano. Usted sabe lo que es una lombriz, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es una lombriz, hermano? No, porque ahora ya no saben qué es una lombriz. Ahora fíjense, una lombriz es una cosa así larga. Usted la estira y ella se encoge. Pero hay unas culiches, le decimos. Nosotros en Honduras le decimos culiches. Usted le dice lombriz, ¿verdad? Y en inglés, lombrization. Pero mire esas lombrices, hermano. Ahí las tiene usted y se hace un nudo así, mire. Mire, fíjese. Cualquiera dice: ¡ew, qué asco! ¿Verdad? La gente, hasta cuando come espaguetes, uno cree que son lombrices, ya no quiere ni comer espaguetes. Ahora, pero el pescador, cuando las agarra, ¡ay, mira otra lombriz! Y la agarra, la ergota y la echa, él no tiene asco. Fíjese esto. Con esta me despido. Más vale que preste atención. Y entre más lleva, más contento va el pescador. Porque dice: ahorita con este manojo de lombrices que llevo, a saber cuántos pescados me voy a traer. Y lo primero que hace el pescador, le hace así, la lombriz. No le hace así, ¿verdad? Nomás la estira y le empieza a acomodar en el anzuelo. Fíjese. Usted sabe que es un anzuelo, ¿verdad? Es una curvita así, bien como una flechita que tiene al final, pero puntuda, hermano. Ahí mete el anzuelo, ahí mete Satanás la lombriz en ese anzuelo. Y cuando ya la tiene bien acomodado, agarra y lo tira al agua. Y mire, hermano, la lombriz todavía está viva y se empieza a mover la lombriz. Entonces el pescado va pasando a la par y mira el movimiento, y el pescado la mira, pero el pescado lo que quiere es comer. El pescado no sabe que esa lombriz, entre medio de la lombriz viene un anzuelo escondido. Preste atención. Ahora viene el pescado y se va directito, hermano, abriendo la bocota, y se traga el anzuelo, hermano. Y lo peor de todo, que el anzuelo es tan finito que el pescado no siente cuando se lo traga, no siente cuando lo muerde. El anzuelo, ¡fum!, le pasó y lo amarró bien al pescado. Y el pez en ese momento, ¿verdad?, él no siente, él solo lo que hace es que cree que anda comiendo, y cuando se da la vuelta es el jalón. Y le hace el pez así, queriendo jalar, y aquel que lo siente, ¡ven!, lo jala más, hermano. Y ahí lo trae del pico, o de la boca, ¿sí me entiende? El pescado, y ahí viene el pescado con la bocota, por andar de boca abierta, hermano. ¿Por qué cree que muchos hermanos, por andar de boca abierta, cayeron en el anzuelo del diablo? ¿Cuántos hermanos allá en el trabajo no los provocan a pleitos? Y ahí están los hermanos quitándose la camisa. ¿Y a qué, pues, qué? ¿Qué? ¿Tú crees que porque soy cristiano me voy a dejar? Mira, tú no sabes que le estás cayendo en el anzuelo al diablo. Inclusive tu propia mujer, tú vas bien tranquilo para la iglesia y te empieza a pelear cuando nunca. ¿Cuándo está peleado, hermano? Nomás cuando va para el culto. No estoy hablando de la mujer. Viceversa, el hombre también. Amén, hermano. Y no se dan cuenta que es un anzuelo que Satanás pone. ¿Cuántos matrimonios se han destruido porque Satanás le mete en un anzuelo a una mujer? Y dice: este le voy a tirar esta carnada, a ver qué hace este. Y allá se la tira en el trabajo, en donde sea. Y allá está la mujer entre medio del anzuelo, colgada del anzuelo, mire. Y ahí viene el otro con la boca abierta y tras se traga el anzuelo. Cuando de repente ahí lo trae, mire, hermano, y ahí lo trae Satanás. Ahí lo trae. Así mucha gente cae en el anzuelo del diablo. Caen en el anzuelo del trabajo. Satanás le pone un billete en el anzuelo. Y no le pone un billete de a uno, le pone un billete de a 100 en el anzuelo. Y se lo tira. Y allá están los hermanos. Y cuando miran el billete, empiezan a abrir la boca y por andar de boca abierta, que no le ponen atención a la palabra, terminan haciendo horas extras en el trabajo, terminan agarrando dos turnos de trabajo, terminan clavados siendo esclavos del trabajo, cuando deberías de estar en la casa de Dios alabando el nombre de Cristo Jesús, amados hermanos, por andar de boca abierta. No, si es que aunque no diga amén, así es. Fíjese, el anzuelo. Te puedo hablar de tantas carnadas que pone Satanás, hermano. Tantas carnadas. Inclusive, hermanos, en la iglesia. Fíjese qué astuto es el diablo. Hermanos ministros, viene Satanás y pone un anzuelo a un pastor, porque hasta los pastores son carnadas también. Y fíjese, y le pone el pastor y le tira al ministro de otra iglesia: mira, vente, te invito a predicar. Y allá van los hermanos boca abierta: ¿de veras me invitará a predicar? Sí, paz, cuando menos acuerdas está en otra iglesia. Fíjese, así trabaja el enemigo. Y me salgo de ahí, no va a pensar que le estoy tirando una pedrada, porque la gente ahora todo lo malinterpreta. Pero escuche esto: lo doloroso no es tragarse el anzuelo, lo doloroso es sacar el anzuelo. ¿Usted nunca le ha sacado el anzuelo a un pescado, hermano? Mire, cuando usted le hace queriéndolo sacar, no puede. Y empieza a hacerle, y empieza a desgarrar aquel animalito por dentro. Le empieza a desgarrar, y cuando usted termina sacando el anzuelo, trajo hasta tripas del animal. Porque es fácil caer en el anzuelo del diablo. El problema es cómo te sacas el anzuelo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo dejas aquello? Ya no puede, está metido hasta dentro de ti, ya no te lo puedes sacar. Y cuando te lo quieres sacar, te desgarra Satanás y te hace creer que te vas a ir mal, que no la vas a hacer, que el pastor es el malo que te está predicando estos mensajes, y te trae todo desgarrado. Cuando te vienes a dar cuenta, más hermano, estás muerto, estás corrompido, porque te tragaste el anzuelo del diablo. Y para sacarte el anzuelo no es tan fácil. El único que te puede sacar el anzuelo es Jesucristo. El único que te puede libertar de ese anzuelo que te has comido se llama Jesús de Nazaret. El único que te lo puede sacar sin dañar es que tú vengas y le digas: Señor, ayúdame, yo quiero ser libre. Es lo único que te puede libertar de los problemas, es que tú vengas a Cristo y le pidas al Señor: Señor, tú me has proveído lo necesario. ¿Para qué la provisión? Para la corrupción de este mundo. Todo cristiano que tiene las promesas de Dios puede vivir una vida recta en santidad delante de la presencia del Dios de los cielos. Todo aquel que camina en integridad delante de Dios, así viva rodeado de pecadores, no perecerá, no caerá en la red de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque le voy a dar dos ejemplos para terminar. Lot vivía en Sodoma y Gomorra, y cuando fueron a sacar a los ángeles, Lot les dijo: tengo unas hijas que no han conocido varón. ¿Cómo que no han conocido varón si vivían en una ciudad perversa? Porque la ciudad perversa puede ser la ciudad perversa, pero tú no puedes ser perverso. La ciudad donde vives podrá ser perversa, pero tú no. Otro de los consejos que le puedo dar es que había un hombre llamado Abdías que trabajaba al servicio de Acab y Jezabel. Y Abdías tenía temor de Dios, y dice que escondió a 100 profetas de Baal en cuevas y los alimentaba con pan y agua. Y Abdías le servía a Jezabel, a Acab y a los 400 profetas de Baal. Abdías servía en el palacio de Acab y Jezabel y de los 400 profetas de Baal. Cuando Abdías se encuentra con Elías, le dice: tu siervo tiene temor de Dios. Ahora ahí entendió, mis ojos se abrieron, y me dijo Dios: ¿te das cuenta que aunque vivas en medio de pecadores, si tú tienes temor de Dios, el pecador no te va a poder corromper, ¿Por qué? Porque la misericordia y la provisión de Dios nos mantiene de la corrupción del pecado de este mundo, amados hermanos. El mundo está podrido en pecado, pero nosotros estamos en victoria delante de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que nos ha dado la bendición, la unción, la sabiduría y el entendimiento. Yo soy libre de la corrupción, no me corromperé, porque la sangre de Jesucristo me cubre de la cabeza a los pies, y la sangre de Jesús me mantiene puro del pecado, de la corrupción del diablo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Dele ese aplauso al Señor, póngase de pie y vamos a darle gloria, honra, alabanza, adoración al Dios que vive y reina para siempre.